Los Locos de la Azotea. Enrique Susini, 25 años, su sobrino Miguel Mujica, 18 años, César Enrique y Luis Romero Carranza, 22 años, ambos tenían el asunto de la radio entre ceja y ceja, pero no sabían en ese momento que el destino y la voluntad y el talento les permitiría impulsar un invento capaz de trasladar a todos lados el sonido de los pueblos y las voces de las personas. En 1917, Susini era médico de la Armada, y en 1918, cuando terminó la guerra, fue enviado al frente francés para estudiar los efectos del gas asfixiante en el cuerpo humano. Allí pudo adquirir un aparato de radio utilizado en la guerra, de 5 kilowatts de potencia y de muy poco uso. El 17 de agosto de 1920, desde la azotea del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se produjo la primera emisión de radio para las personas de Buenos Aires con radio a galena. Se llamó Los Locos de la Azotea. A estos jóvenes amigos radioaficionados que transmitieron por primera vez un programa de radio. Eran los tiempos en los que la radio se le decía onda marconigráfica, en alusión a Marconi. El primero en patentar la telegrafía sin hilos al aire, donde los sonidos crecían como nuevas y extrañas flores, se los llamaba éter. El asunto de la radio era tan inexplicable que pasaba a ser una cosa de locos. No eran ingenieros, no eran técnicos, eran médicos. Considera a la emisión del programa de Susini y sus amigos como la primera transmisión de radiodifusión del mundo diseñada para ser captada por el público masivo. Es por ello que se considera la radio como un invento. En Argentina.